Bien, amigos, 18:38 en toda la República Argentina. Comenzamos a desarrollar algunos de los títulos que te comentábamos en el comienzo de este informativo diario aquí en la Nexo, para todas las Sierras Chicas y para todo el mundo. La cuestión del agua, y te decíamos en los anticipos que hubo una reunión importante entre varios de los jefes y de las localidades del Corredor Serrano, del Departamento Colón, con funcionarios provinciales por el tema de la crisis hídrica que atraviesa a toda nuestra zona. Por eso lo tenemos del otro lado a Daniel Salivi, el intendente de Mendiolaza. Daniel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes y muchas gracias por estos minutos. No, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Leo? Buenas tardes. Bueno, ¿qué conclusiones importantes podemos sacar de la reunión de que ha finalizado hace un par de horas nada más? No, bueno, en realidad, para que sepa la audiencia, como bien decías vos, tuvimos reunido a todos los intendentes de acá del corredor. Si bien es cierto que son dos situaciones distintas, ¿no? Lo que es desde la calera hasta Sal Si Puede, ya que todas las localidades, mejor dicho, las ciudades que representamos este sector, nos abastecemos del dique La Quebrada y del dique San Roque. Sin duda que la situación es bastante preocupante, pero con un aliciente bastante favorable, teniendo en cuenta que no hemos entrado todavía en la época de lluvia. Y tal vez la gran sequía, que como bien decían todos, de hace 70 años que no teníamos una sequía de estas características, sin duda hizo a que pudiéramos superar el invierno, teniendo en cuenta que en la época estival de enero, febrero, había llovido bastante, con lo cual nos agarró el invierno bastante bien, por lo menos en ese sentido, ¿no? Y la otra situación es desde lo que es el Manzano hasta la Granja, ya que ellos dependen del otro sector, se abastecen a través de pozos, con lo cual están notando justamente por esta sequía que recién mencionaba, la bajante que han tenido, bajante importante, ¿no? En cada uno de los pozos, y cuando cada uno de los intendentes contaba la situación bastante preocupante, sin duda que muestra a las claras, incluso hasta la falta de agua en los arroyos, ¿no? Hemos visto acá hasta los arroyos del arroyo nuestro que nos circunda, que en algunos momentos lo hemos tenido prácticamente absolutamente seco sin nada de agua. Ante esta situación, bueno, hay, en primer lugar, hay una reparación que se está realizando en Villa Allende de un pozo, con lo cual eso va a garantizar, digamos, el abastecimiento para los próximos días. Sin duda que la otra expectativa es la lluvia que está prevista, digamos, para lo que es el principio del mes de diciembre, lluvias importantes que ayudarían a que comiencen a generarse agua en los diques a través de los afluentes. El dique San Roque tiene afluentes importantes, como es el río San Antonio, a diferencia del dique San Roque. Entonces, eso nos garantizaría, por lo menos para los sectores nuestros. En el mientras tanto, hemos tomado la decisión de hacer una campaña de prevención entre los 11 municipios de localidades del corredor, las cooperativas y la provincia, justamente para tener esta posibilidad de decirle, transmitirle al vecino por la situación en la que estamos, que haga un cuidado del agua, que la use pura y exclusivamente para consumo de higiene, que está prohibido el llenado de pileta con el agua de red, con lo cual esto habría que utilizar algunos pozos que hoy no se utilizan justamente para abastecer a los redes, ya por distintos motivos, que no están con el agua en condición, pero que sí sirven, digamos, como para un llenado de pileta. Por otro lado, trata de evitar el mal uso. ¿Con qué me refiero a esto? Bueno, el riego innecesario, menos mal que por lo menos estas pequeñas lluvias que están cayendo, pase a que por lo menos la gente no esté obligada a regar. Lo mismo le hemos solicitado a los lavaderos que traten de utilizar la menor cantidad de agua posible con el lavado de los autos. Y esto, insisto, es provisorio y con una expectativa importante, pero bueno, siempre sabemos que dependiendo de la naturaleza uno tiene que tener mucho cuidado con esto. Si bien es cierto, los habitantes de Sierra Chica, los nativos que somos de acá de Sierra Chica, ya estamos como acostumbrados a la situación hídrica, porque hemos sufrido bastante tiempo, ¿no? Lo que ha sido emergencia hídrica como fue la del 2005, la del 2010, situaciones bastante complicadas hasta tanto llegaste al acueducto. Entonces sabemos cómo cuidar el agua, pero bueno, sin duda hay vecinos que recién llegan y que todavía no saben, digamos, cómo es a veces mantener el cuidado del agua. Así que esa va a ser un poco las recomendaciones que vamos a estar emitiendo una gacetilla en conjunto entre todas, insisto, las localidades, para que todos los habitantes traten por lo menos en este corto tiempo de hacer el mayor cuidado posible de este elemento tan vital como es el agua, ¿no? Claro, pero, a ver, si bien coincido, ¿no?, que todos también somos responsables del consumo propio individual, ¿cómo se va a controlar, o es difícil de controlar, Daniel, supongo, entrar a cada casa y fijarnos si la pileta de las casas de veraneo fueron llenadas o no, o si fueron llenadas con agua que no sea de red, digamos, ¿no? Es exclusiva responsabilidad del que está ahí veraneando, digamos. Le agregaría una parte más. Digamos, hay tres formas. La primera, sin duda, como bien decís vos, Leo, apelar a la responsabilidad social, ¿no? O sea, que sabiendo que hay una situación complicada, bueno, tratar de llamar a los camiones que hacen el suministro justamente para poder llenar las piletas. El segundo punto, cuando se detecta a través de alguna denuncia de algún vecino, que lo pueden hacer totalmente anónima, ya sea el municipio o la cooperativa, y automáticamente podemos llegar a nuestro lugar y detectar si realmente está llenando la pileta con la red. La cooperativa tiene al momento para poder ver a través de los medidores. Donde se nos complicaría sería justamente en donde no hay medidores, pero en el caso de la mayoría de la ciudad estamos prácticamente con el 100% de los medidores, salvo algunos sectores puntuales de Saldán y La Calera, pero el resto estamos todos con medidores. Con lo cual, si alguien dice yo lo voy a llenar, total no me van a descubrir, después se va a estudiar el consumo. Y recuerden que hay una escala en el consumo. Entonces, si uno viene con un consumo moderado o un consumo promedio de los últimos 6 meses, obviamente que el último mes se va a notar si es que llenó la pileta o no, porque va a haber algún abuso excesivo en el consumo. Hay que tener en cuenta que cualquier pileta, la más chica que sea, el problema por ahí no pasa tanto con la pileta de materia que vos la llenas una vez, pero que va a tener su multa correspondiente si la llenó con la red. El problema pasa con las piletas de lona. Ahí es donde está la grave situación. Porque a veces no se tiene en cuenta, porque sin duda que es mucho más difícil de poder limpiarla, por ahí es mucho más difícil de poder mantenerla varios días. Entonces, a veces, a los 2 o 3 días se va así el agua, pero estamos hablando de 1.000, 2.000 litros. Y todo, que si la hace 10 veces en cambio son 20.000 litros al mes, cuando normalmente tenés un promedio de 12 y 13 mil litros de uso para consumo en cualquier vivienda, tipo de un papá, mamá y 2 hijos, ¿no? Claro. Intendente, usted recién decía, bueno, medidas de parches, que a veces no quieren ser parches, pero que son transitorias. Los otros días, hablando con el intendente de Agua de Oro, si bien es otra red, como explicaba al comienzo de la nota, y están pasando una cierta preocupación mayor que este lado de la Sierra Chica, sin lugar a dudas. Él también indicaba que en la época estival, por la cantidad de casas de veraneo, se duplica, la cantidad de habitantes en Agua de Oro. ¿Tienen previsto, tocaron el tema con las otras localidades de la Sierra Chicas? No sé qué pasará puntualmente en Mendiolas en ese sentido, porque aún cuidándonos, la cantidad de gente viviendo en enero y en febrero va a ser mucho mayor, ¿no? Mira, por ahí hay situaciones distintas, va a ser un verano distinto en todo sentido. Hay que tener en cuenta que hay distintas realidades, ¿no?, en cada una. De lo que es el sector, llámese Agua de Oro, La Granja, Cerro Azul, que si bien es cierto, como bien explicaba el colega intendente, duplican, y en algunos casos hasta triplican, digamos, la población. Va a haber, digamos, como una campaña preventiva, sin duda, pero esperemos que para enero esto ya medianamente esté muchísimo mejor el tema del agua. ¿Qué pasa? Del sector nuestro, en el caso particular de mi ciudad, que es el caso similar, mucha gente opta en el verano por quedarnos incluso con menos cantidad de gente. ¿Por qué? Y porque la gente aprovecha de salir de vacaciones, ya sea en enero o en febrero, con lo cual eso se va equipando. Y digo que este verano va a ser totalmente distinto. Primero, a salir de vacaciones. Tercero, mucha gente de esa gente que no va a salir de vacaciones optó, en vez de salir de vacaciones me hago la pileta. Nosotros hemos tenido presentación de 380 piletas en nuestra ciudad. Claro. Gente que normalmente salía de vacaciones y que hizo la pileta, con lo cual, si esas 380 las multiplicamos por un promedio de entre 15 y 20 mil litros, saquemos la cuenta. En tiempos normales de provisión de agua, se puede llenar tranquilamente porque la gente opta, o pago los camiones o los pago a través de la red. Lo ideal sería comprar camiones de agua, porque por más que sobre el agua, lo que hay que tratar de menos utilizar es el agua potable para el llenado de una pileta. Siempre hay que tratar de guardarla para mayor consumo y que obviamente las cisternas estén siempre completamente llenas ante cualquier eventualidad de una crisis hídrica. Entonces hay varias situaciones que se van a dar. Yo calculo que en el caso nuestro, de nuestra ciudad, nosotros normalmente que quedamos con entre un 50 y un 60% de gente habitando y un 40 salida de vacaciones, vamos a tener solamente que un 10 salga de vacaciones, un 20. Y va a ser un turismo interno, con lo cual no va a ser un turismo de 15, 20 días como normalmente está acostumbrada la gente cuando se va al exterior. Esto va a ser turismo permanente y mucha gente de Córdoba que va a venir a pasar el día, ya sea a través de algún familiar, todo, porque todo eso va a quedar habilitado a partir del próximo 4 de diciembre. Claro. O sea que en toda esta situación se empieza a dar y por eso un poco la preocupación. El primer desafío, sumado también hay que tener en cuenta los últimos calores. Y tenemos el primer desafío, digo, el próximo fin de semana, no este que viene, sino el otro, donde tenemos 4 días, ¿no? O sea, lo que es sábado, domingo, lunes y martes por el periodo puente. Y hay que ver cómo se dan las temperaturas, hay que ver si ya está reparado el acueducto, esto que hoy nos transmitió el ingeniero Vallejo, que es justamente el jefe de operaciones, que ya la semana próxima estaría listo, eso ayudaría a que por lo menos, pero bueno, también haría falta que el dique San Roque, que tengamos una lluvia importante para que empiece a tomar volumen nuevamente. A ver, supongamos que provincia pone plata, que nación pone plata. ¿Cuál sería la solución definitiva, no parches, definitiva para que se termine este flagelo en todas las Sierras Chicas? Yo creo que la única solución es esta obra que se ha anunciado, que trae el agua del Paraná. Yo siempre recuerdo, yo que estoy desde el 99 y pasando crisis hídrica, crisis económica, todo, en el 2005, yo recuerdo que muchos se reían cuando alguien decía, che, acá tenemos que traer agua del Paraná, estamos diciéndolo hace 15 años atrás, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces, sí. ¿Por qué? Porque ya se veía, digamos, la evolución, o se hacía medianamente un análisis de cuánta era la población que íbamos a tener, digamos, en todo el corredor de Sierras Chicas. Terrible. La gente que normalmente era gente de casa de verano, la gente optó por venirse a vivir. Y esto va a seguir pasando. Ahora hemos entrado como en una meseta en los últimos 2 años, pero tuvimos una explosión demográfica de los últimos 5 años, realmente, que evolucionó. Ni hablar del caso de nuestra ciudad, que fue con un promedio de 800, 900 habitantes nuevos por año. Entonces, eso ha marcado, sin duda, un gran consumo. Y de así que se logró hacer en el 2007... el acueducto que fue terminado en el 2009, porque si no hubiéramos tenido el acueducto del dique San Roque, hubiéramos todo dependiendo solamente del dique La Quebrada o de los pozos, realmente hoy la situación sería realmente caótica. Pero bueno, ante esta situación, por eso hay que hacer la prevención. Insisto, hemos estado en un año de una sequía que hacía mucho tiempo que no se veía. Imagínate que no hemos superado ni siquiera el 20% de la media de lo que normalmente llueve en un año. Entonces, bueno, estamos con optimismo de que realmente a partir de diciembre comiencen a darse esta lluvia que garantice por lo menos tener un buen caudal, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿eh? Y ojalá así sea. Daniel Saliba, intendente de Mendiolaza, muchas gracias por estos minutos que ha tenido con la revuelta, ¿eh? Como siempre. No, hay control, es un gusto porque justamente es importante que la gente sobre todo sepa de la situación en la que estamos, así que le agradecido también con ustedes soy yo, porque justamente nos dan esta posibilidad de que la gente conozca la situación y la realidad de cada día. Abrazo, Abrazo grande. Hasta allí, Daniel Salivi, reiteramos, intendente de Mendiolaza, que se ha reunido en la tarde de hoy junto con otros jefes municipales del departamento Colón, también con autoridades provinciales con el tema de la crisis hídrica, del manejo de los recursos del agua, habida cuenta de que ya en noviembre, porque recordemos, por ejemplo, que la alerta naranja en el dique La Quebrada se dictó meses atrás, ¿eh? No es que se dictó con el primer calor superando los 35 grados y el consumo atroz que se multiplicó de la gente. No, no, no, no, no, ¿eh? Ya no nos tenemos que confundir, no nos tenemos que hacer los desentendidos. Tienen que buscar las soluciones pertinentes cada gobierno involucrado, ¿no? Municipales, provinciales, nacionales, porque estamos hablando del agua. No estamos hablando de un elemento que puede ser de ocio, no estamos hablando de un elemento que puede ser de prestigio, estamos hablando de un derecho fundamental como es el acceso al agua potable, ni más ni menos. A estas problemáticas también se le suma la bajante ya muy castigada del dique San Roque. Y de todos esos lados viene el agua para las Sierras Chicas, o por lo menos de esos nos nutrimos, de esta parte del departamento Colón. Ya lo han explicado bien los más entendidos en la materia, que de Salsi Puedes para arriba cuentan con los arroyos particulares y con agua de pozo, que sin lugar a dudas son insuficientes. Entonces los municipios...